Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Que haya crecimiento económico y afortunadamente pues llevamos 4 años con crecimiento económico, los 3 últimos con un crecimiento por encima del 3%, y esto es lo que nos permite, como decía, una intensa creación de empleo, por encima del 500.000 de nuevos empleos cada año, y mantener y mejorar e impulsar el estado de bienestar, ¿no? ¿Podemos calificarlos como los primeros presupuestos expansivos de la era Rajoy después de la crisis de Zapatero? Bueno, pues es verdad que serán unos presupuestos en que la recaudación, fruto de ese crecimiento económico, de esa creación de empleo, la recaudación permitirá que haya una cierta expansión en determinadas políticas, pero eso también se ha producido en el 17 y en el 16 ya se empezaban a ver incrementos en determinadas partidas, en educación, en sanidad, en dependencia. Se ha podido subir el salario de los funcionarios y evidentemente pues estos presupuestos del 18 irán por esa línea. Algunas cosas ya vamos conociendo, pues como la equiparación salarial para los policías y los guardias civiles con el resto de policías autonómicas, o el acuerdo que parece que se puede llegar para establecer el incremento de salarios de los funcionarios, ¿no? que estos días se está negociando en la mesa sectorial, en la mesa de la función pública. Bien, teniendo en cuenta que las perspectivas de política económica desde la Unión Europea se prevén que puede haber modificaciones en los tipos de interés y puede haber modificaciones en cuanto a la capacidad de la Unión Europea para poder ayudar a los Estados de una u otra manera, ¿están preparados con estos presupuestos el Gobierno de España para hacer frente a un cambio de política económica o para sortear un pequeño temporal que se pueda producir a raíz de la subida de tipos de Estados Unidos y eliminación de ayudas por parte de Europa? Pues como bien dices, bueno, el Estado europeo pues ha anunciado que iba a proceder de una manera progresiva, no será de golpe, a ir dejando de comprar esa deuda pública que ha permitido, es verdad, o ha ayudado a que la prima de riesgo y el coste de financiación haya bajado. Pero también es cierto que desde el Tesoro Público como esto se sabe ya desde hace un tiempo, pues desde el Tesoro Público ya nos hemos ido preparando, ¿no? las emisiones del último año y medio pues han sido a unos tipos francamente muy positivos, y lo que se ha hecho es reestructurar esa deuda. Los iban produciendo vencimientos, pues alargar plazos y una deuda que es verdad que es uno de los desequilibrios que todavía mantenemos, el gran volumen de deuda pública, pero es verdad que el Tesoro, como digo, pues lleva ya más de un año, 2 años preparándose para esta posibilidad, ¿no? Creo que podremos resistirlo sin mayor inconveniente. De hecho, tenemos la prima de riesgo en 80 puntos y la diferencia con el bono alemán a 10 años actualmente está en 1,5. Pensemos que cuando llegamos al gobierno, en diciembre del 2011, nos estábamos financiando, el bono a 10 años estaba al 7, ¿no? Y ahora nos estamos financiando al 1,5. Bien. Aunque se pueda haber una pequeña subida de tipos, creo que la confianza en la economía española en los mercados es completa y no debería ser una subida de tipos que obligara a ninguna medida drástica, ni muchísimo menos. Desde el punto de vista de gastos, se ha hecho la equiparación salarial para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Desde otro aspecto, hay reivindicaciones de funcionarios de prisiones y de otro tipo de funcionarios que quieren equiparar su sueldo al de las comunidades autónomas. ¿Estos presupuestos tienen la capacidad suficiente como para poder asumir todo eso? Como te decía antes, hay una mesa de función pública en la que los sindicatos del que los funcionarios de las administraciones públicas pues negocian con el gobierno. Hoy ha habido noticias positivas sobre un avance importante en esas negociaciones, y ahí están incluidos pues todos los funcionarios de la Administración General del Estado, ¿no? Ya hubo una subida de salarios del 1% en el año 2017, y bueno, pues en este año parece que la subida podrá ser superior. Yo espero que se firme y de esa manera hacer de golpe a todos los funcionarios, pues ir poco a poco devolviéndoles ese esfuerzo que se les pidió fruto de una crisis económica francamente dura, la más dura que hemos pasado en los últimos 70 años, y que pidió esfuerzo de todos. Los funcionarios lo asumieron, y ahora pues lógicamente pues habrá que ir poco a poco devolviéndoles pues ese esfuerzo, ¿no? Haciendo un planteamiento de lo que pueden ser los presupuestos generales del Estado, ¿qué puede suponer que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista no aprueben estos presupuestos de cara al futuro de la economía española? Bueno, pues francamente creo que sería terrible y una falta de responsabilidad absoluta que esos presupuestos no salieran adelante. Todos somos conscientes de que los presupuestos generales del Estado, la norma más importante, da mucha confianza a la economía, de la que hablábamos antes y de la que depende su capacidad de financiación, y establece pues las prioridades y la dirección económica que marca el Estado. El Partido Socialista ya lo anunciaba en agosto, que no pensaba aprobar esos presupuestos. A mí francamente me parece una irresponsabilidad, porque no conociendo una sola letra de esos presupuestos generales del Estado, pues negarse a aprobarlos pues demuestra pues que con la vuelta de Pedro Sánchez el Partido Socialista se ha vuelto a instalar en ese no es no, que nadie entiende, es una responsabilidad y que es una falta de altura de mira, ¿no? Y de sentido de Estado. Y Ciudadanos, pues hombre, si estos presupuestos estaban pactados con Ciudadanos en el mes de septiembre, no tendría ningún sentido que ahora unos presupuestos iguales a los que se va a añadir, pues como bien decía, la equiparación salarial de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no tendría ningún sentido que Ciudadanos ahora no lo aprobara. Pero bueno, estaremos a la expectativa, las negociaciones están en marcha, y confío en que exista un mínimo de responsabilidad, la misma responsabilidad que Ciudadanos exigía al Partido Socialista y al resto de partidos de la Cámara, ¿no? Pero teniendo en cuenta la actitud de Ciudadanos, ¿se puede decir que su actitud es netamente electoral, o es una actitud de incumplimiento de pacto por parte del Gobierno? Un cambio de actitud en Ciudadanos, ¿no? Parece que su actividad política es más de cara a la galería que a sacar normas importantes. En el Congreso unos días vota una cosa, otros días vota otra, se levanta de acuerdos de carácter estratégico y transversal, como es el Pacto Nacional para la Justicia, se alía con Podemos y con el PSOE para ir en contra del Partido Popular en la ley de financiación de partidos, asumiendo pues planteamientos que nunca han asumido. Y bueno, pues eso la verdad es que nos alerta, ¿no? En cualquier caso, creo que, hablando de los presupuestos generales del Estado, nadie podría entender que Ciudadanos no apoyara lo que ya ha dicho que apoyaba y que estaba de acuerdo hasta el mes de diciembre, ¿no? Bien, una de las reivindicaciones que hay desde distintas comunidades autónomas es el tema de la modificación de la financiación autonómica con respecto a la cuantía que el gobierno tiene que ayudar a distintas comunidades, y por otra parte hay como una especie de agravio con respecto al País Vasco y Navarra desde el punto de vista del cupo. Desde el punto de vista de financiación autonómica, ¿qué características tienen estos presupuestos? Y luego, acláreme por favor eso del cupo para el País Vasco. ¿Qué es? ¿Es un cuponazo? ¿Es algo que se debe? ¿O es algo que se hace para que se voten los presupuestos por parte del PNV? Bien, a ver, a la primera pregunta. Estos presupuestos contienen una mejora de la financiación de las comunidades autónomas, que se llaman las entregas a cuenta, ponen un incremento con respecto al año 2017 de 4.300 millones de euros. Teniendo en cuenta que las comunidades autónomas, el 70% de su gasto es gasto social, pensando en educación, en sanidad y en el resto de servicios sociales, lógicamente pues está importante. muchísima cantidad de dinero, repito, 4.300 millones, pues supondrá pues una mejora en lo que llamamos el estado de bienestar y en estas políticas sociales, ¿no? La financiación autonómica se está en la negociación para la reforma de la financiación autonómica, pues una vez que se ha terminado, se han recibido los informes de los expertos, pues ahora tanto el gobierno como las distintas comunidades autónomas pues están elaborando sus papeles y negociando. La postura del Partido Popular en la reforma de la financiación autonómica es muy clara. Aquí se financian servicios y todos los españoles tienen derecho a que los servicios públicos se financien pues con unos estándares de calidad más o menos iguales, y para eso pues habrá que tener en cuenta pues determinadas variables como puede ser el envejecimiento, la dispersión y otras variables, no solo el número de habitantes. Respecto al cupo que me preguntaba, el cupo es algo que está establecido en la Constitución española. Pero se achaca de que el cupo se negocia en base a apoyos y no en base a cuantificación económica desde el punto de vista de pagos o no pagos por parte de la comunidad autónoma vasca. Y esto es importante aclararlo de cara a la sociedad, ¿no? Sí, bueno, no es fácil de explicar el cupo en el sentido que la fórmula de cálculo de lo que el gobierno vasco le debe pagar al Estado por los servicios que el Estado continúa prestando en la comunidad autónoma es una fórmula pues muy, muy compleja, en la que bueno, son expertos y técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Consejería de Hacienda del País Vasco los que bueno, lo llegan a calcular. No estamos hablando de ningún pago por el apoyo a unos presupuestos, ya que el cupo vasco lleva funcionando pues desde toda la etapa constitucional. Simplemente cada 5 años pues hay que recalcularlo y ya digo, es una operación muy compleja. Es un sistema de financiación diferente al régimen general, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De la misma manera que el Estado a las comunidades autónomas del régimen general los ha estado financiando a través de mecanismos extraordinarios de financiación, como fue el pago a proveedores o como son el FLA y otros mecanismos extraordinarios, las comunidades autónomas Navarra y el País Vasco pues no tienen acceso a estos mecanismos de financiación, teniendo en cuenta que el Estado ahora la financiación se la deja, se hace cargo de los intereses. Pues oiga, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque las comunidades autónomas son las que más protestan, que son Cataluña y Valencia, que son los mayores beneficiarios de esos mecanismos extraordinarios. Son bien. Cataluña, ahora que me menciona Cataluña parece ser que a lo largo de los años ha tenido un sobreexceso de financiación de unos 60.000 millones de euros con respecto a otras comunidades autónomas, aunque hay que tener en cuenta que Cataluña prácticamente se puede decir que ha estado en la ruina absoluta, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cómo? O sea, la gente tiene la sensación de que se está dando dinero a Cataluña y que ese dinero que se da a Cataluña está sirviendo para financiar el independentismo. ¿Qué se puede decir al respecto con lo que generan estos presupuestos generales de cara a Cataluña? Pues, a ver, se puede decir primero. Cataluña era una comunidad autónoma que no tenía acceso a los mercados como otras, ¿vale? Y se pusieron en marcha estos mecanismos extraordinarios. En concreto, Cataluña, la máxima beneficiaria, como decía antes, ha recibido aproximadamente un tercio de todas las ayudas, más de 70.000 millones de euros, pero el FLA funciona de una manera que evita que se pueda destinar a lo que se ha llamado el proceso independentista. Las facturas las paga directamente el Ministerio a los proveedores, son los proveedores los que envían las facturas a la Generalitat se las remite al Ministerio y el Ministerio paga directamente a los proveedores, y en su inmensa mayoría les puedo decir que son facturas del ámbito sanitario, del ámbito farmacológico, hospitales y todo lo que tiene que ver con servicios sociales. Eso, pues la gente puede tener la seguridad absoluta. Los que dicen que se ha dedicado dinero del FLA al proceso soberanista realmente demuestran un desconocimiento de cómo funcionan esos sistemas de financiación, que insisto, no solo los ha utilizado Cataluña, sino especialmente pues Valencia. Valencia, Andalucía y otras comunidades, salvo la Navarra y la Vasca. Y la Vasca, porque no tienen acceso y tienen un ranking de certificación diferente. Bien, vayamos a dos capítulos importantes con respecto a cuestiones de la opinión pública y que tienen que ver con los presupuestos. Ahora se ha hecho una subida del 0,25 con respecto a las pensiones de los jubilados en este momento. Hay un gran clamor popular en la calle con respecto al tema de los jubilados, y el ministro de Hacienda, redactor de los presupuestos, ha dicho que se podría hacer una reducción de cuantía del pago de IRPF a aquellas personas que tuvieran más de 75 años. ¿Cómo lo recogen esto los presupuestos generales del Estado? Bueno, pues habrá que ver cómo se concretan, porque insisto que yo no puedo hablar del texto de los presupuestos porque no se han aprobado y no se han presentado y no lo conozco al detalle. Conozco las líneas, puedo incluir las líneas maestras. En todo caso, esta medida que anunció el ministro Montoro ya estaba contemplada, se estaba estudiando y barajando ya en el mes de octubre, ¿no? Por lo tanto, no es algo que haya salido ahora a raíz de estas movilizaciones que han hecho los pensionistas. Respecto de las pensiones, a nosotros nos gustaría subir las pensiones, pero creemos que es un asunto, una de las patas del estado de bienestar, no cabe la menor duda, pero es un asunto que se debe discutir y debe ser objeto de un gran pacto de Estado, como ha sido hasta ahora siempre dentro del marco del pacto de Toledo, ¿no? Cosa que el Partido Socialista, desgraciadamente, y haciendo un uso partidista y electoralista, pues ha salido de ahí para llevarlo a las reivindicaciones a la calle. Nosotros, cuando llegamos en el año 2012 al gobierno, lo primero que hicimos fue subir las pensiones hasta un 2% en los momentos más duros de la crisis. En el año 2013, lo mismo. Y finalmente, pues estos últimos años, 14, 15, 16 y 17, pues ha subido únicamente un 0,25. Hay que tener en cuenta que el gasto en pensiones alcanza los 140.000 millones de euros y cada vez hay más pensionistas, cada vez los pensionistas cobran la pensión durante más tiempo, lo cual es maravilloso y demuestra que tenemos un sistema de salud en España envidiable para el resto del mundo, y cada vez las pensiones son más altas. Esto es una realidad, ¿no? O sea, bien. Lo que pasa es que la solución definitiva a la sostenibilidad de las pensiones públicas es fundamentalmente la creación de empleo. Llegar a los 20 millones de trabajadores, por lo que deduzco, ¿no? Ese es el objetivo de esta legislatura. Yo le voy a dar un dato, don Eugenio. Cuando llegamos al gobierno, por cada pensionista que se incorporaba al sistema a cobrar la pensión, se destruían 6 puestos de trabajo en España. Hoy, por cada pensionista que se incorpora, se crean 3 puestos de trabajo. Esa es la diferencia. Bien. La última legislatura socialista se destruyeron 3,5 millones de empleos, gente que dejaba de cotizar, y dejaron la seguridad social en déficit, un déficit que todavía hoy arrastramos y que hay que ponerle coto. Ya le digo que nos gustaría poder subir las pensiones lo más posible, por supuesto que sí, faltaría más, pero hay que ser sensato y huir de posturas demagógicas, porque no, insisto que nos estamos jugando una de las patas del estado de bienestar. Y anuncios como el del PSOE y otros partidos de indexarlo al IPC, pues tendría un coste aproximado de 20.000 millones de euros, de 16.000 millones de euros, ¿no? Bien. Esto supone subir el IRPF a todos los españoles un 20%. Bien. Pasando a otro capítulo y dejando un poquito aparte los presupuestos, teniendo en cuenta cómo está atascada la economía, por ejemplo, italiana, y cómo está el conglomerado económico europeo, da la sensación de que España podría convertirse en breve plazo en la tercera economía europea. ¿Es factible en esta legislatura o todavía habrá que esperar algo para ver que España supere a Italia, por ejemplo, en capacidad económica y en potencia económica europea? Bueno, el PIB nacional ya hemos superado a Italia, ¿no? Y actualmente pues somos el tercer PIB de la Unión Europea. Y pues, como bien decías, el ejemplo italiano es muy muy bueno, porque se puede comparar dos países por situación, por carácter, por población, pues que son similares. Italia lleva unos años en los que la falta de gobierno, la falta de estabilidad política, la ha llevado pues prácticamente a la al estancamiento. crecimiento, ¿no? Su crecimiento es apenas superior al 1% durante los últimos años, aunque ahora parece que ha subido un poco, mientras que España pues encadena... Pero permítame un matiz, pero ese estancamiento económico de Italia se debe a su inestabilidad ya habitual política o al hecho de que no ha sabido llevar a cabo los parámetros necesarios para combatir la crisis económica global que hemos sufrido en los últimos años? Pues ambas cosas, porque están relacionadas. La décima legislatura, la que fue de 2011 a 2015, con una mayoría absoluta del Partido Popular, pues permitió llevar a cabo esas reformas que necesitaba el país para adaptarnos a un mundo cambiante y a una crisis económica pues que había destruido gran parte del tejido productivo. En Italia la inestabilidad política y la falta de gobiernos estables lo que provoca es que no sean capaces de realizar esas reformas estructurales como hicimos aquí en España, y es lo que les lleva pues a ese crecimiento tan escaso que a lo largo de los últimos 20 años la política italiana y la economía italiana tiene una media de crecimiento del 1%, cuando la española supera el 2,5%, ¿no? Quiero decir que eso es lo que nos permite pues no solo converger con Italia, sino superarla en producto interior bruto. Es que la estabilidad política es muy importante, y esto me lleva a poder decirle que en esta legislatura, en la que bueno pues el arco parlamentario y las elecciones pues han conformado un congreso de los diputados en el que no hay grandes mayorías, podía haber sido en España una legislatura de oportunidades para llegar a grandes acuerdos entre los cuatro grandes partidos. Sin embargo, me temo que se está desaprovechando esa gran oportunidad que teníamos, y estamos practicando una política a la italiana en la que se va más a destruir lo creado que a... O a intereses partidistas. Exactamente, a esos intereses partidistas y electoralistas, pues que no son buenos para el interés general, no son buenos para el Estado, y lo único que demuestra pues es falta de altura de miras por parte de lo que le llaman la nueva política, ¿no? De Podemos lo podíamos esperar. Pero de Ciudadanos es un poco sorprendente, ¿no? Exacto, Ciudadanos la verdad es que sorprende, porque ellos presumen de que dotan de estabilidad a los gobiernos, y vemos que en los últimos tiempos, como le decía antes, pues se han levantado de la mesa para el Pacto Nacional por la Justicia. Ayer mismo se alinean con Podemos y con el PSOE para dinamitar una subcomisión que estudiaba posibles reformas de la ley de financiación de partidos políticos. La verdad es que esto es alarmante y quizá demuestra pues que el señor Rivera pues que da la sensación de que se ha creído las encuestas y de que tiene prisa por llegar al poder, a tocar poder, ¿no? O sea que es sorprendente, porque España ahora lo que necesitaba era continuar con ese ritmo reformista y continuar con ese crecimiento económico Bien, el hecho de que Luis de Guindos esté en Bruselas como vicepresidente del Banco Central Europeo, el hecho del nombramiento del nuevo ministro de Economía, ¿hasta qué punto puede beneficiar para que España tenga una influencia potente en Europa, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, con el pacto que se ha producido en Alemania últimamente entre socialistas y la derecha alemana, parece ser que España puede tener un papel más decisivo en Europa, ¿no? Sin duda alguna. El nombramiento de la elección de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo es una magnífica noticia y demuestra pues el reconocimiento a su trabajo y a España como nación en estos últimos años, en esta salida de la crisis. Sin duda alguna, pues esta es un puesto de gran importancia, sobre todo en un momento en la que la política monetaria, la política bancaria europea va a cambiar. Se están dando pasos para la integración bancaria, y es importantísimo pues tener una persona de peso y con su reconocimiento en Europa para que pueda influir ahí, que en cualquier momento pues da tranquilidad pensar que a los españoles pues nos reconocen y que recuperamos ese peso internacional que perdimos en la última legislatura del señor Zapatero. Por otra parte, Román Escolano, el nuevo ministro de Economía, pues es un hombre que conoce extraordinariamente bien la Unión Europea, un hombre que viene de ser vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, es conocido allí, es respetado, es un hombre valorado, como digo, conoce la política dentro de la Unión Europea y sin duda alguna pues será también pues un gran impulsor del prestigio de España, ¿no? En las instituciones europeas, en un momento que es clave porque la Unión Europea ahora mismo está decidiendo qué es lo que quiere ser en el futuro, ¿no? ¿Cómo califica el hecho de que un líder, yo no sé si llamarlo de la oposición o aliado del gobierno, como el señor Rivera, ayer haya cometido el desliz de decir que el hecho de que un vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones ha nombrado ministro supone la pérdida de un puesto en Europa cuando no es así? ¿Desconocimiento, falta de formación o cómo lo califica? Pues ambas cosas, falta de experiencia, desconocimiento absoluto de cómo funciona la Unión Europea y da la impresión de que bueno, el señor Rivera, a falta de ningún argumento que pudiera decir para criticar el nombramiento de Román Escolano, pues que buscaba algo con lo que intentar hacer un poquito de pupa al gobierno, ¿no? Sinceramente, creo que es más un desconocimiento del funcionamiento de la Unión Europea y de las instituciones de la Unión Europea. Da la impresión, habría que preguntarle si realmente él sabe lo que es el Banco Europeo de Inversiones, porque uno tiene hasta dudas cuando le oye estas cosas. Últimamente, como decía, Rivera parece que se ha creído las encuestas y que actúa, como bien decías, Eugenio, como un poco como parte de la oposición, ¿no? Parece que le han entrado las prisas y que en lugar de mirar por la estabilidad de España y por el bien común y por el interés general, pues mira por sus intereses partidistas, ¿no? Creo que toma el camino equivocado el señor Rivera y que se equivoca. No puedo obviar que usted es gallego y gallego es el presidente del gobierno. No sabemos si la legislatura se va a completar o no se va a completar, pero voces de la derecha y los ojos de la derecha muchas veces están puestos en una persona de origen gallego como Alberto Núñez Feijóo. ¿En las próximas elecciones se va a presentar Mariano Rajoy o Alberto Núñez Feijóo puede dar el salto a la política nacional y ser el sustituto de Rajoy en la Moncloa o de cara a ser candidato a la presidencia del gobierno en una próxima legislatura? Pues mire, como bien dice, yo soy gallego y como gallego tenemos el honor... ¡Mójese! Ni sube ni baja, pero mójese. Claro, ¿no? Y le digo que tenemos el honor de tener a Mariano Rajoy, un gallego, como presidente del gobierno. Creo que está siendo el mejor presidente del gobierno de la democracia y en los momentos más duros. Y a la vez, paralelamente, tenemos un grandísimo presidente de la Junta de Galicia que ha renovado una mayoría absoluta y la confianza de los gallegos en septiembre del año 2016. Y su compromiso con Galicia es de 4 años. Yo creo que nadie puede decir que sabe lo que va a pasar en el futuro. Yo espero que la legislatura sea larga, porque eso quiere decir que ha sido una legislatura con un mínimo de estabilidad y en la que las cosas han ido funcionando bien, que al final no es el bien del Partido Popular, ni de Mariano Rajoy, ni de ninguno de nosotros, sino que es el bien de todos los españoles, porque se está creando empleo, porque hay crecimiento económico. ¿Quién va a ser el sustituto o si se va a presentar Mariano Rajoy? Pues francamente no lo sé. Insisto que creo que nadie lo sabe a estas alturas. Y ya la última pregunta. ¿Gestionar? A veces es gobernar, pero sin tener un poco el conocimiento por parte de la sociedad. ¿Cómo puede vender el Partido Popular la gestión que está haciendo de gobierno con respecto a los parámetros ideológicos que tiene? Bueno, pues es verdad que todo el mundo reconoce que el Partido Popular es un grupo político que cuando está en el gobierno gestiona bien. Los datos están ahí. La historia dice que cuando el Partido Popular gobierna hay crecimiento económico, se crea empleo y a los españoles les va mejor. Desgraciadamente siempre nos ha tocado gobernar en épocas muy duras y para salir de problemas muy importantes, y ya lo fueron. Cuando con el gobierno del señor Aznar a partir de 1996, pues en esta ocasión a partir del 2011, pues ha sido todavía mucho más duro. Pero lo estamos consiguiendo. Creo que hoy cualquier español sale a la calle y ve que las cosas han mejorado sustancialmente. Lo cual no quiere decir que la recuperación económica haya llegado a todos, ¿no? Y quizá debemos esforzarnos en hacer ver todas las cosas que se están haciendo bien y todas las cosas que se están haciendo para dar oportunidades a esas personas que todavía no perciben en sus hogares la recuperación económica. básicamente pues crear empleo y que ese estado de bienestar potente, lo estado social que es España, pues que los proteja, ¿no? Pues creo que quizá debiéramos de mejorar nuestra capacidad de explicar esas medidas. A veces creo que no lo hacemos del todo bien, pero también estoy convencido que los españoles saben que cuando gobierna el Partido Popular no hay experimentos, y que somos un grupo, un partido político solvente, y que sabemos hacer las cosas bien, y que en general, insisto que los datos están ahí, a España le va bien cuando gobierna el Partido Popular. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!